No, como le decía, porque generalmente no. Todos los goles que hice lo hice por el área. ¿Y eso? ¿La no, San Martín de hoy? Cáceres. ¿Qué fue? Fue dos en Catán y dos en... Ah, estás hecho un goleador. Nada, tampoco la estaba... Más cerca, Tony. ¿Cuánto valió la victoria para vos, para Gimnasia, y sobre todo para vos por haber estado tanto tiempo fuera de la cancha? No, A ver, Damián, si podemos mejorar el audio. Terminaron mostrando que fue mucho malo que está la tabla, los toquecitos de lo último con Lobos, Alemán, me dejaron que se vea otra vez. Sí, es lo que apuntábamos, a jugar un poco más. En el primer tiempo por ahí un punto a mejorar, que no nos salió realmente, pero es lo que era nuestra propuesta. Te vuelvo a repetir. No lo pudimos hacer con la claridad que queríamos, pero bueno, el rival también vino a presionar alto y nos complicó un poquito de eso, no lo esperábamos. Igual esperábamos que se metan un poquito más atrás y no fue así. Pero después con el correr del partido le pudimos encontrar la ganancia. Terminamos haciendo un buen partido y sobre todo la victoria es lo más importante. Bueno, las primeras palabras de Tito Reinaudo. Se lo tomó con el mismo, porque tiró un insulto, porque no viniste antes, y de la palabra, un insulto, consciente, muy buena onda, el número 21 del Lobo. Bien, Tony, bien, excelente tarea.